Ingrávidos todos, tened en cuenta que la felicidad de nuestros próximos 4 años no depende para nada de lo que haya pasado hoy. Depende única y exclusivamente de nosotros, de nuestros corazones, de nuestros cerebros. Así que a ellos les vamos a estimular durante los próximos 60 minutos en una nueva entrega de Ingravidez en los 40 principales, como siempre. Felicitando a los que quieran ser felicitados. Después de este domingo 9 de marzo, que ya es historia, pisando terreno de lunes, comienza nuestro programa número 534. El duelo, no obstante, no ha culminado del todo. Por lo menos el nuestro, el que nosotros vamos a proponer. Uno apasionante. Porque van a combatir en dura pugna. Nuestra canción para el memorial Yuri Gagarin sonará a eso de y media, mitad de programa, con nuestra canción del clásico de nuestro Gravedad Cero. A ver cuál de las dos es más terrorífica. Bueno, además de eso, hoy vamos a escuchar canciones nuevas, algunas que no lo son tanto porque han sonado en semanas anteriores. Y sobre todo vamos a disfrutar de las notas que los 40 principales se emanen durante los próximos minutillos a través de las ondas. Saludos, Ramón Redondo. Encantado una vez más de ser ingrávido. Y mucha paz, sobre todo mucha paz. Lo más importante, después de lo que ocurrió el viernes, que necesitamos hoy en día. She don't know who she is. Oh, I can take her anywhere. Do whatever comes naturally to you. You know she just don't care. You know she just don't care. 'Cause I am always where I need to be. And I always thought I would end up with you. And I surely do. Do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do. To be a hummingbird, whispers in her ear. Oh, now you know I just don't care. You know she just don't care. 'Cause I am always where I need to be. And I always thought I would end up with you eventually. Because I always think that I know how to be. But I always thought I would end up with you eventually. Do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do. Eso sí, que pidamos paz y que algún día la tengamos no significa que en la paz estemos quietos. Hay que bailar y mucho, señores. Bueno, que hemos abierto Ingravidez con The Cooks, que ya sabéis que tienen nuevo álbum preparado, se llama Conk. Hemos escuchado ya ese álbum de arriba abajo y francamente tiene 3 o 4 piezas que no desmerecen en nada a los grandes singles que dieron en su primera obra, en su Inside In, Inside Out. Conk, el álbum de los Cooks, estará listo en las tiendas el próximo mes de abril, en concreto el día 15. Y este Always Where I Need To Be es el sencillo con el que lo han presentado. Atención, puncarrillas que estáis escuchando en Gravidez, porque hay una banda de las míticas del punk underground de los últimos tiempos que tiene nuevo álbum, será a la venta también el próximo mes de abril, en concreto el día 1, y va a llevar por título el mismo que esta canción, que es el single adelanto al fin y al cabo, The Bright Lights of America. Este es el sonido de lo nuevo de Anti-Flag, un grupo, pues eso, un poco antisistema, de ahí el nombre, que sin embargo ahora ha fichado por una gran compañía multinacional. Algunos ya se lo han criticado, algunos de los fans, y ellos dicen que su objetivo es que su mensaje llegue a más gente. debate que ya nos suena, pero ahí está de nuevo Anti-Flag. Pues eso, Anti-Flag, The Bright Lights of America. La verdad es que sabéis de sobra los habituales del programa que aquí somos un poquito agresivos con la televisión, que nos parece un invento mal usado habitualmente, un invento bueno, pero que se convierte en funesto por eso, por el uso que se le da hoy en día. De hecho, ya sabéis que, y si no lo sabéis, lo recordamos una vez más, el primer tema que sonó en este programa, en Ingravidez, en el primer programa de todos, fue Throw Away Your Television de Red Hot Chili Peppers. Pero a veces nos rendimos ante los pequeños encantos que tiene la televisión. Por ejemplo, el descubrirnos canciones que de otra manera, pues a lo mejor no podrían hacerse tan populares, aunque buenas son, y se quedaban en el montón de las que pasan desapercibidas. Ese es uno de los beneficios de la televisión. ¿De los perjuicios? Pues esos debates horrorosos que nos han dado nuestros políticos. Que vale, que ha estado bien que hayamos tenido debate, pero qué sosos, qué insulsos han sido, en fin, y qué aburridos, solo con dos ahí. El caso es que vamos ahora con un bloquecito de temas televisivos. Por ejemplo, este. Te suena en cuatro de separador. Esas cortinillas así, en esas situaciones sui generis que salen entre programa y programa o antes de los anuncios. Son los 1990s. Y la canción es You Made Me Like It. Glad we had the party at your place. Oh yeah, it didn't feel right. Turning back to amber, red light. Red light spells the danger. make your baby cry. FDQ, FDP, Barbadies and Mozambique. Me, I'm on Decatur Street. Es un trío escocés de Glasgow para más señas llamado 1990s. Se puede escribir también 1990s, 1990 y una S pequeñina. El álbum Cookies del año pasado es el que incluía esta canción, este You Made Me Like It. En ese mismo encuadre de separadores así, de situaciones en cuatro, se ha puesto mucho también el Seven Nation Army de los White Stripes. Y bueno, gracias a eso ya es una canción que hasta Chimo Bayo podría pinchar en cualquiera de sus sesiones. Vamos con otro tema que también ha cogido últimamente cierto auge en base a su aparición, en este caso en un anuncio de televisión, en un anuncio de un coche. Esta banda ya ha sonado en Ingravidez en alguna que otra ocasión, pero la ha hecho con otras canciones, o incluso yo juraría que esta ya ha sonado en alguna ocasión, pero claro, el anuncio ha salido después. Son de Coventry, se llaman The Enemy, You Are Not Alone. We'll be right back. Entramos ahora en Ingravidez con la actualidad festivalera. Son muchos los que dieron por fallecido a Festimat después de que se anunciara que los días 30 y 31 de mayo, muy cerquita de donde se suele celebrar Festimat en Getafe, se convocara el Electric Festival con las actuaciones de Rage Against the Machine, Metallica o Queens of the Stone Age, entre otros. Pero no, esta semana, dentro de esa actualidad festivalera que cada semana nos depara algo, se ha confirmado la única actuación en España de Linkin Park. Será el sábado 7 de junio y será en el recinto, en el estadio Butarque de Leganés. Este año se presenta pues con este cabeza de cartel Festimat Sur, bajo el eslogan también de biodiversidad musical, y se anuncian más artistas por confirmar que imagino irán soltando con cuentagotas en las próximas semanas. De momento, como digo, Linkin Park confirmada, única actuación en España el sábado 7 de junio en Leganés, Madrid, dentro de una nueva edición de Festimat Sur. Y en el otro frente, dejamos el frente más rockero y nos vamos al frente más indie, pues esta semana también ha habido leña. Ni Rajoy y Zapatero se han puesto así. Lo digo porque después de que, ya sabéis, en su día el Summer Case anunciara el cambio de fechas y coincidiera en fin de semana con la celebración del FIB en Benicàssim, aunque Summer Case, ya sabéis, se celebra en Madrid y en Barcelona, con carteles que se intercambian una ciudad y la otra ese fin de semana, pues esta semana la organización del festival de Benicàssim, ni corta ni perezosa, ha dado también su pequeño golpe de mano anunciando una fiesta en Madrid coincidente con el fin de semana en que ellos celebran también Benicàssim. Es una especie de, bueno, pues aprovechar algunos grupos que van a pasar por Benicàssim para que se hagan también su actuación, su pequeño bolo en Madrid. Esto ha ocurrido otros años, pero no de manera oficial. Me refiero a que grupos que han venido al festival de Benicàssim, pues después han hecho un día antes o después algún concierto en Madrid, en Barcelona. Pero este año esto se llama Saturday Night Fever. Será el día 19 de julio. El cartel tiene ya cerrados a My Bloody Valentine, a Siouxsie, a Baby Shambles, a los Rumble Strips y también a Mika. Las entradas todavía no han salido a la venta, lo harán no se sabe cuándo, al precio de 50 euros y tampoco se sabe el recinto, pero bueno, algunos ya lo han considerado como una especie de vendetta por parte de la gente de Benicàssim hacia Summer Case. Nosotros ni entramos ni salimos, simplemente lo contamos. Ingravidez en los 40 principales, en un ratico de nada llegamos a 6:30, momento de nuestro memorial Yuri Gagarin, y antes una canción que la hemos escuchado en las radios inglesas últimamente y que nos ha parecido muy pizpireta, muy alegre, muy bailable, de buen rollito. El grupo no tiene todavía ni álbum en la calle, ni single, de hecho. Pero ya sabéis que somos escépticos a veces con estos nuevos grupos. Esta canción nos hace especial gracia. Son los Ting Tings. Imagine all the girls, ah, ah, ah, ah. Son un dúo de cerquita de Manchester que se hacen llamar, como digo, los Ting Tings. El primer Ting es en singular, el segundo en plural. Y próximamente, el mes de mayo, van a editar el que será su primer álbum llamado We Started Nothing. De momento esta canción nos da un rollo especial y nos apetece mucho escucharla cuando salimos por ahí. Sobre todo pues entre las 3 y las 4 de la mañana. Es buena hora para cantar aquello de the drums, mucho tambor. Great DJ son los Ting Tings. Vamos ahora con un temita que sonó hace un par de semanas y que dejaba en el aire una duda. ¿Son o no son Green Day los que se esconden bajo la denominación de Foxborough Hot Tubs? De momento, con esta canción, con este tema llamado Mother Mary, los Foxborough Hot Tubs ya están entre los temas más radiados en las radios de rock USA. Distancia de seguridad. No podemos conducir por ti. Dirección General de Tráfico. Gobierno de España. Ingravidez. Primer humano ingrávido. Memorial Yuri Gagarin. Primer humano ingrávido. Ya habíamos avisado que tanto nuestro memorial Yuri Gagarin como nuestro cierre de programa con nuestro clásico en Gravedad Cero iban a ser terroríficos. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Y en concreto es que el original de esta canción se incluía en aquel álbum que ve la luz en noviembre del 82 llamado Thriller. Hablamos de Michael Jackson. Hemos omitido aposta el nombre del grupo interpretante por aquello de darle un poquito de emoción. Era el Beat It de Michael Jackson, tema terrorífico donde los haya incluido en su Thriller. Ya sabéis que este es el año de Thriller porque se ha reeditado, porque se cumplen años y tal. ¿Cuántos? 85, 25, ¿no? 25 años de Thriller y tal. Y esta versión que hemos escuchado viene firmada por Fall Out Boy con la colaboración a la guitarra de John Mayer, un artista, un solista norteamericano que, bueno, nunca ha conseguido cruzar la frontera hacia Europa, pero bueno, que allí en América es muy, muy conocido. De hecho, pues es habitual en los Grammy como nominado, también participó en los conciertos contra el cambio climático, etcétera. Pues John Mayer ha colaborado en esta versión, en esta lectura del Beat It de Michael Jackson a cargo de Fall Out Boy, porque hay inminente nuevo disco de Fall Out Boy que va a salir el próximo mes de abril y que, bueno, en realidad va a ser un álbum en directo, solo que también en ese disco van a incluir esta versión en estudio del tema de Michael Jackson. El disco se va a llamar 4 asteriscos, no 4 asteriscos, sino que el título parece ser que serán 1, 2, 3 y hasta 4 asteriscos seguidos, uno tras otro, y va a ser un CD DVD grabado en directo el pasado mes de junio en la ciudad de Phoenix. Estamos deseosos ya de pillar ese DVD y ver cómo Fall Out Boy se la gastan en directo, ya que nunca hemos tenido la oportunidad de verles por estos lares. Continuamos en Ingravidez. En lo que queda de programa, un clásico terrorífico y también el estreno, que no lo habíamos anunciado, pero lo anunciamos ahora, del que es el nuevo proyecto de Alex Turner de los Arctic Monkeys, que ha formado un grupo con un componente de otra banda británica llamada The Rascals. Ambos han formado una banda, tienen un álbum completo y tenemos hoy el single de ese álbum para compartirlo con todos, todos los ingrávidos. Esto es lo nuevo de los Kills. Se llama Cheap and Cheerful. I'm bored of cheap and cheerful. I want expensive sadness. Hospital bills poor roll. Open doors to madness. I want you to be crazy cause you're bored, baby, when you're straight. I want you to be crazy cause you're stupid, baby, when you're sane. I'm sick of social graces. Show your sharp tip teeth. Lose your cool in public. Dig that legal meme. Cause love is just a dialogue. You can't survive on ice cream. You got the same needs as a dog. It's alright. You know. Dicen que será el primer CD de Muse en directo, aunque es verdad que en formato digital a Muse en directo se les ha podido ver ya en varias ocasiones en los DVDs Hullabaloo y otro que sacaron posteriormente grabado en el Festival de Reading, si no me equivoco, o en Glastonbury, ya no me acuerdo. El caso es que ahora vuelven a atacar Muse, aunque este proyecto es algo más ambicioso. El próximo día 18 de marzo sale a la venta, se llama Harp, H-A-A-R-P, que toma su nombre de un proyecto súper secreto de los americanos, con antenas parabólicas de por medio y demás, y va a salir en formato CD-DVD. Recoge las sesiones históricas para algunos, sobre todo para los fans de Muse, que dieron los días 16 y 17 de junio en Londres, en concreto en el Wembley Stadium, los de Matt Bellamy, y recoge, por supuesto, las canciones más carismáticas de la trayectoria de Muse, que ya son muchas. Lo curioso es que en nuestro país, como single, como adelanto de ese lanzamiento, de ese Harp de Muse, pues se ha escogido este tema, que es una versión que a su vez Muse han incluido siempre históricamente en su repertorio. La grabaron en estudio y después la tocan con momentazo además de por medio, cuando Matt saca ese megáfono para cantar la parte final de la canción. Digo que además la casualidad ha querido que este tema últimamente esté sonando mucho en la tele. Antes escuchábamos varios temas relacionados con la televisión, porque hay una marca de electrodomésticos que ha escogido la versión original de la canción, o si no la original, no es la de Muse, para anunciar sus cachivaches. Muse, Feeling Good, un original de Nina Simone, que en directo gana y crece mucho a cargo de la banda británica. Formato CD DVD el próximo 18 de marzo a la venta. Vamos ahora ya sí con esa novedad que comentábamos tan solo hace unos minutos. Es el dúo, el grupo que han formado Alex Turner, la voz, el frontman de los Arctic Monkeys, y Miles Kane, un tipo que lidera una banda llamada The Rascals, pero que anteriormente estuvo en un grupo llamado The Little Flames. Cuando él estaba en los Little Flames coincidió con los Arctic Monkeys de gira y ahí surgió una amistad, y ahora los dos, parece que los Arctic Monkeys pues ya están ahí, como digo, cada uno a su rollo, porque por ejemplo Matt, ya sabéis que recientemente remezcló a los Hives y está más en esa faceta DJ, y Alex pues ha querido hacer abrir un paréntesis en la trayectoria de los Arctic Monkeys para crear este proyecto que se llama, que se ha bautizado como The Last Shadow Puppets, las marionetas de la última sombra. En fin, no tiene que nada que ver musicalmente con lo que hacen los Arctic Monkeys, no hemos escuchado a los Rascals, pero imaginamos que tampoco, sino que es música que ellos mismos han definido como dramática y que está inspirada en artistas como Scott Walker o el primer Bowie. Así que vamos allá con el sencillo que presenta el álbum de igual nombre de los Last Shadow Puppets, The Age of the Understatement, así se llama el álbum y así se llama también esta canción ya, que presenta en sociedad a los Last Shadow Puppets. Decided to sneak off away from your stomach and try your pulse and capture what seemed all unknowing and candid, but they suspected it was false. Of her brigade in order to tame this relentless marauder, move away from the parade. She was walking on the tables in the glass house, endearingly bedraggled in the wind, subtle in a method of seduction. Pues obviamente sí, es dramático, al menos bastante más dramático que el rock fresquito y desenfadado que practican los Arctic Monkeys, nuestra referencia más cercana respecto a este proyecto, el de los Last Shadow Puppets, The Age of the Understatement, el tema y el álbum, igual nombre. Tardará todavía unas cuantas semanas en llegar a las tiendas de discos, pero casi seguro que será un éxito, porque bueno, ahora mismo todo lo que hace Alex Turner como parte de los Arctic Monkeys y como líder además, pues se convierte en éxito. Y luego está la crítica, que es muy dada a disfrutar de este tipo de música, llamemos dramática e influenciada por los talentosos, aunque atormentados, legados de artistas como Scott Walker. Vamos allá, continuamos adelante, nos quedan dos piezas más en esta edición de Ingravidez, y una de ellas además tiene una buena noticia detrás, y es que es un regalo, no es un regalo divino, no es maná, sino que es un regalo que la banda de Charlatans hacen a sus fans. Hace muy poquito tiempo estuvieron girando por nuestro país, se han confirmado ya también como parte del Bilbao Live 08, festival que va a tener lugar en Bilbao los días 4 y 5 de julio, y que tiene también a Police, Morchiva, Los Wombats, Lenny Kravitz, Chris Cornell, Prodigy o R.E.M. Y ahora el grupo de Charlatans editan un nuevo trabajo, pero además lo regalan. Dentro de unos meses los van a sacar a la venta en el formato habitual, pero ahora lo están regalando. Y además lo regalan todavía con más facilidad que Radiohead, que pedían la voluntad y que además, bueno, pues conllevaba también algún trámite, había que inscribirse y tal. Esto no, esto va muy sencillito. Entras a la web de la emisora británica XFM, que es xfm.co.uk, y ahí xfm.co.uk, y ahí pues hay un link que tienes que buscar y te bajas de tiradita el álbum completo de los Charlatans, que se llama You Cross My Path. Te lo bajas ahí completito. Y a lorito, porque pensábamos que el álbum podría ser un álbum de esto de recortes, caras B, sobrantes, un álbum quizá flojo. Los anteriores de los Charlatans dejaron un poco fríos a sus seguidores, pero no, es un gran disco. Prueba de ello es este primer single, que es un temazo que vais a disfrutar durante los próximos 3 minutos y medio aquí en Ingravidez, y que se llama Oh Vanity. Son The Charlatans. Key, crawling in the dirt. La canción se llama Oh Vanity, es el tema con el que The Charlatans presentan su nuevo álbum You Cross My Path, un álbum regalado by The Face en la web de una emisora británica, XFM, que bueno, pues se marca un tanto con ese regalo, y el grupo también, obviamente. En fin, se lleva ahora lo de regalar, y eso nos gusta mucho más que lo de tomar prestado sin permiso, que es algo distinto. Cerramos Sin Gravidez, lo hacemos con nuestro Gravedad Cero, con una canción pues clásica, obviamente es una sección de clásicos, que el grupo interpretante firmó, editó como single, al menos en abril del año 1987. Estamos hablando de The Cure, que esta semana han pasado por nuestro país, han estado actuando en Valencia en un concierto para MTV, para la Music Television, también el jueves lo hicieron en Madrid, en el Palacio de los Deportes, que estaba a reventar con un ambientazo tremendo, y mañana lunes lo hacen en Barcelona. La canción estaba incluida en su álbum Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, y hemos escogido esta pues por una sola razón, y es porque fue la última que interpretaron The Cure en su concierto de Madrid. Un concierto del que vamos a hacer también una pequeña crónica o crítica, a pesar de que algunos de los seguidores de The Cure, que además suelen ser bastante fanáticos, se pueden enfadar con nosotros por los aspectos negativos de ese concierto, que creemos que los hubo. Los positivos también los vamos a recordar, obviamente, pero la ausencia de teclados en el escenario hizo que la mayoría de las canciones, y fueron no pocas, este es un punto positivo, 35 temas, un conciertazo, un pedazo de show, pero con arreglos muy monótonos, porque muchas de las canciones de The Cure que conocemos tienen arreglos de teclado que aquí fueron sustituidos en la mayoría de las ocasiones por arreglos de guitarra, y no es lo mismo. Al final hubo una uniformidad sonora que hizo que el concierto fuera algo más monótono de lo que podría haber sido. No vamos a entrar a valorar el aspecto físico de Robert Smith, que es el de siempre, pero con unos kilitos de más, y claro, eso a las estrellas de rock a veces tenemos el prejuicio de no perdonárselo, por eso no lo vamos a nombrar, aunque lo hayamos ya nombrado. En el aspecto positivo, pues lógicamente que las canciones de The Cure salvan cualquier concierto, porque son temazos, que el público se entrega de qué manera en las comparecencias de Robert Smith, Simon Gallup y compañía en nuestro país, y sobre todo esa generosidad que les hizo tocar un total de 35 temas. Momentos inolvidables, pues esa tripleta de tres temazos seguidos, para mí de los mejores de la trayectoria de The Cure. Se nota que soy amante de lo luminoso, que sonó pues como a la mitad del concierto. Y estoy hablando del bloque en el que sonaron uno tras otro y seguiditos Friday I'm in Love, In Between Days y Just Like Heaven. Qué tres grandes canciones. Vamos, que tampoco nos aburrimos, pero era por sacar alguna pequilla, ¿no? Cerramos aquí el tablao ingrávido. El próximo domingo, 16, estaremos de nuevo aquí a las 12 de la noche, 11 en las Canarias, pero el siguiente nos tomaremos ahí el domingo libre, ¿eh? Ya veis que nos cuidamos todo lo que podemos y más. La Semana Santa está aquí y los santos oficios harán que Ingravidez se eleve a los cielos y no baje hasta el domingo siguiente. Que nos vamos, que ha sido un placer teneros ahí y que también lo será si volvéis a hacerlo cuando queráis. Chao, Ingrávidos. Feliz semana.